Escuchábamos a Natacha Maturana con los temas Esconden, y posteriormente escuchábamos también ambos de su disco Los Acontecimientos, que acaba de ser editado por Cápsula Discos. Ella se va a estar presentando mañana en sesión de toma directa en Sala Rubén Darío Errázuriz 1108 Valparaíso, liberado, como siempre lo vamos a estar transmitiendo a través de nuestro programa. Un disco con un pop muy fresco que fue grabado, mezclado y coproducido por Antonio del Favero y Felipe Cadenazo de Matorral. Así que si les gusta ese sonido, la curatoría del sello, por supuesto que tienen que estar acá presentes. Estás en el 97.3 FM Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso. Ustedes sabrán que como todos los miércoles tenemos nuestra hora científica, pero nuestros científicos están todos de vacaciones, así que estoy junto a Roberto Orellana, quien es parte de Patio Barón, agrupación cultural compuesta por profesionales de distintas áreas del conocimiento, como física, matemáticas, pintura, poesía, arquitectura, escultura, sociología, antropología, que persigue de manifiesto el libre pensamiento mediante la crítica, la praxis y la comunicación paralela transversal. Bienvenido, Roberto. Hola, René. Hola, audiencia. Hola a todo Chile. Bien, pues no están nuestros queridos físicos. Andan todos de viaje. Andan todos de viaje, seguramente ahí descansando un poco de tanta fórmula, tanto número y tanta abstracción. De tanta abstracción, correcto, sí. Pero hoy día vamos a hablar de un tema que tú lo trabajaste para mi tesis de grado de arquitecto, ya hace algún tiempo atrás. Que es un tema muy, muy interesante. Y de ahí te voy a presentar más gente de acá, porque yo creo que van a conectar súper bien. Ya, vale. La epistemología del espacio-tiempo en relación a la arquitectura. Wow. Uf. Explícanos un poco, así como el abstract, como la entrada, claro. Ya, mira, todo partió un poco como que, bueno, yo estaba estudiando arquitectura en Santiago y todo el tema, y en algún minuto yo tuve como mi crisis con la academia, ¿no? Así, de frentón, yo estaba también haciendo ayudantías mientras estaba estudiando, y en algún minuto dije, bueno, este sistema de alguna manera se está fraccionando. Entonces tuve mi colapso y no encontré mejor manera que irme a la montaña, ¿no? Tener mi retiro en la montaña. Estuve allá como 3 años en el Valle de la Aconcagua, hacia arriba, ¿no? Como los 2000 metros, algo así. Y ahí más o menos experimenté un poco cómo era esa otra vida, ¿no? Fuera, digamos, de la urbe, fuera de las comodidades y fuera, digamos, de esta, como también esta prisión de cemento, ¿no? Que esta realidad pseudo artificial que es la ciudad, ¿no? Entonces, de ahí la idea un poco de presentar un poco la motivación de por qué al final nace este tema de la ciencia, ¿no? Y por qué la visión de la ciencia es, y sobre todo esa ciencia dedicada al universo, ¿no? A la cosmología, al estudio de lo que está mucho más allá de lo que simplemente podemos ver. Iba un poco por eso, ¿no? Porque siempre vi en ese retiro de que siempre las visiones del hombre, de alguna manera, iban o bien repitiéndose o bien tenían una cierta relación de conexión y quiebre, ¿no? Es así como lo que yo iba a conversar un poco hoy día eran básicamente una idea como más epistemológica, ¿no? Sobre, los cinco puntos, ¿no? De por así decirlo, de esta relación del espacio-tiempo en relación a la materia arquitectónica o a la relación de esa historia de por qué el hombre empezó a construir, ¿no? Empezó a erguir. Vamos por parte, porque en nuestra autocrítica está que estamos demasiado volados, demasiado en arriba. Uh-huh. Entonces, para la gente que no sabe, ¿cómo le definimos epistemología? Muy sencillamente. Bueno, básicamente la epistemología sería una teoría del conocimiento, ¿no? Donde se basa básicamente en aspectos históricos y psicológicos, ¿no? También hay poco lingüística. Entonces, de alguna manera es una forma nomás de entender cómo es el origen, digamos, de esta idea de espacio, del cosmos, ¿no? Que está bien relacionado a la arquitectura, o sea, históricamente siempre ha estado. Exactamente. Desde tiempos fundacionales, la humanidad y el nacimiento de la conciencia ha tratado de ligar la ubicación en el espacio tierra con el espacio cielo, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, mira. La teoría básicamente se estructura en base a 5 puntos. Es un tema cerrado, ¿no? Donde el primer punto tiene que ver con el último punto. Ya lo adelanto, por decirlo, el primer punto es esta relación de los primeros asentamientos humanos. Es decir, donde la pregunta prioritaria era el decir, ¿dónde yo me asiento? ¿Dónde yo voy a en buen chileno, darme la paja de construir días, meses, años, ¿no? Y sobre todo en piedra, ¿y para qué? ¿No? Entonces, el primer cuestionamiento donde habla toda la teoría clásica de histórica de arquitectura es que los primeros asentamientos surgen con los enterramientos, o los entierros, digamos, ¿no? Uh-huh. De ahí, por ejemplo, que los abuelos de las pirámides, que están en el segundo punto, que son las mastabas, son enterramientos, digamos, o hoyos profundos donde después se tapaban con pilas de piedra, ¿no? Exactamente. Entonces, el primer punto es, por así decirlo, donde el hombre sale de su cueva, ¿no? Sale de su refugio, de sus aleros, y tiene la necesidad de alguna manera de conectar un punto en la tierra con el espacio, ¿no? Con el infinito. Oye, Roberto, vuelvo al punto de la conciencia, porque uh-huh. el inicio del enterramiento, o sea, a ver, en la época de los Australopithecus, un Australopithecus, no sé, tomaba una rama, comía un fruto venenoso, caía muerto, lo quedaba mirando y la banda seguía adelante. Uh-huh. Y posteriormente, desde los Neandertal, empiezan los enterramientos. Uh-huh. Eso implica conciencia, ¿no? De que el compañero tiene una existencia, de que hay una preservación del cadáver, hay un punto, como dices tú, que se determina en el espacio-tiempo, etcétera. Correcto, o sea, ¿sí? Si tú estableces, digamos, un periodo, un marco de referencia, como hablábamos el otro día, histórico, por así decirlo, claro. El hecho de poder enterrar a alguien, ¿no? Generalmente que era el toque o el jefe de la tribu o digamos el brujo, qué sé yo, esa persona que en algún minuto fue líder y conectarla en un punto referente con una piedra, un dolmen, por ejemplo, un cromlech, un menhir, ¿no? Como el que lleva Obelix, por uh-huh. ejemplo. Eran estos antiguos entierros donde en algún minuto esta tribu que era media nómada, ¿no? Media recolectora que viajaba, tenía un centro, ¿no? Que era el centro donde estaba enterrado esta persona, ¿no? Y sus antepasados. Y de ahí, más o menos, una cosa bastante transversal en casi todas las culturas es esta relación con el pasado, ¿no? Con tu relación de clan, de tribu, ¿no? Y aunque muchas veces muchos emigraron, pero se reconoce tanto los enterramientos, que son las primeras manifestaciones, como después fueron los primeros centros de... ¿De culto? De culto, claro. Que se reconocen hoy en día en Mesopotamia, ¿no? Veo dos puntos. Veo conciencia como en un primer inicio, o sea, como una primera fase. Después veo memoria. Porque cuando te conectas a un punto donde están tus ancestros y empiezas a construir una explicación que prerracional está asociada al mito, empiezas a construir como memoria, ¿no? Básicamente el primer punto de unión, como es un punto geográfico, tiene que ver un poco con el tema como geomántico, ¿no? De cómo toda esta fuerzas de alguna manera tectónica hablan desde un huaca o desde un punto de que después en el tiempo lo único que hace es transformarse en la nueva cultura dominante. Por ejemplo, podemos ver que en la plaza en Cusco, donde estaba el gran templo, en la plaza de Cusco, eso se rompe, ¿no? Se rompe, y con las mismas piedras se vuelve a levantar una iglesia cristiana, ¿no?, española. Y así se hizo en toda la historia del hombre. Entonces, en Santiago también, antiguo. En todos lados. Ya se está avanzando bastante en ese estudio. Correcto. Entonces, yo hablo que de alguna manera el primer punto es lo más importante porque habla de esta conexión del hombre con Dios, ¿no? Con el todo. Y esta referencia de conexión con el todo de este lugar tiene una significación que no cambia. O sea, cambia la materia que va arriba, pero sigue esta relación, por así decirlo, universal o geomántico, como quieras llamarlo, ¿no? Siempre el lugar se mantiene. Entonces, yo diría, para abstraer un poco el primer punto, es la relación que tiene el objeto de construcción con el lugar, ¿no? Uh-huh. Con el entorno, con la conexión de las estrellas, con todo. Puedo citar algún ejemplo muy sencillo, la Catedral de Santiago, donde antiguamente, claro, había un lugar de, no era de adoración, era de observación. Exactamente, ¿no? Porque todos los puntos eran para observar y creo que... Los equinoccios. Calle Puente, por ahí llega el equinoccio. Y bueno, y Cumbres, hay todo un trabajo de como... Hay todo un trabajo, sí. Arqueoastronomía. Exactamente. De hecho, hay un trabajo bien, bien importante de un geógrafo chileno, me parece, geógrafo historiador, que él estudia todas las... gran parte de las plazas de las principales ciudades, ¿no?, de Chile, Curicó, Talca, todo, y que siempre la historiografía clásica habla de que esas ciudades son españolas, y mentira, ¿sí? Él estudió que todas las ciudades tenían ángulos que no calzaban con la figura clásica de norte, sur, este o esto, que es referente al castrum romano, ¿no? Bueno, lo último que yo, es como una pequeña glosa, lo último que yo supe, porque bueno, yo te conté, yo estudié antropología, ahí tuvimos etnohistoria, donde tú estudias la historia precolombina, pero a través de documentos escritos españoles. Entonces, me llamaba mucho la atención esto de que llegan poco menos que un descampado en el valle del Mapocho. Y no era así. Y por lo que he visto ahora en algunas investigaciones, es porque Pedro de Valdivia tenía que justificar de que aquí no existía nada para poder recibir los fondos para llevar adelante la empresa. El empréstito de la conquista. Si hubiese dicho, llegué a Santiago y había, no, cuando hablamos de Santiago como un pequeño Cusco, no se entienda que habían grandes construcciones megalíticas, etcétera, sino que es la disposición, ¿no?, el ordenamiento del territorio lo que se corresponde al Cusco. Yo creo que básicamente esa conexión, como te digo, esa cuestión más antigua, ¿no?, siempre está, como te digo, hay una superposición, digamos, de una cultura dominante. En este caso, en algún minuto fue incaico, pero no se sabe, a lo mejor es más antiguo, ¿no? Y lo mismo podríamos ir acá en Valparaíso, o sea, lo que se reconoce como el centro, lo más antiguo de Valparaíso, que es la Plaza de la Matriz, ¿no?, la Iglesia de la Matriz. Cajilla para arriba. Eso se sabe, que eso era los primeros asentamientos de changos, ¿no? Claro. Se reconoce en otros lugares, por ejemplo, la salida de Concón, ¿no?, el río Concagua, ahí hace un tiempo atrás descubrieron un entierro de la cultura Bato, y así sí me sumo. O sea, yo podría decir hasta la mayoría de los centros hubo preexistencia antes, ¿no? Exactamente. ¿Vamos al punto 12 o ponemos un poquito de música? No, vamos al punto 2. Vamos al punto 2, ya. Al punto 2. Bueno, pero de alguna manera la historia no se evoluciona solamente en tribus. No evoluciona en tribus, evoluciona también en imperios, ¿no? En algún minuto se forjan imperios en la historia de la humanidad. Y estos imperios de alguna manera formulan estructuras sociales que permiten, por así decirlo, llegar a un nivel de volumen, de construcción mucho mayor que el punto uno, ¿no? Por ejemplo, las grandes pirámides, ¿no?, las primeras mastabas, los uh-huh. primeros templos en Egipto, en Mesopotamia tenemos los zigurats, que están como torre de Babel, ¿no?, como torre así helicoidal. tenemos en China, tengo muchas, casi en todas partes, aquí mismo también, el tema maya, que es cómo este punto de adoración se transforma en algún, a mi visión, en un volumen gigantesco, ya fuera de proporciones humanas, ¿no? Una pirámide, o sea, el mundo antiguo, 117 metros, un rascacielos, o sea, una cuestión que está totalmente fuera de... Entonces, eso hace también un poco la referencia del poder y cómo este tema del volumen sigue viéndose, o sea, aparece el volumen de partida, ¿no? Pero el volumen está, como dices tú, está relacionado con el poder que está... Correcto. Está básicamente... A ver, en dos castas principales, la casta gobernante, lo que podríamos hablar como la nobleza, los escogidos, y posteriormente, o sea, y junto a ellos, las castas sacerdotales, que a través de explicaciones míticas se sostienen mutuamente de alguna manera. Y en esto pienso en un arqueólogo que es Bert Gordon Child y filólogo australiano, quien escribió un libro muy interesante que se llama Los orígenes de la civilización, que empieza a ser del año 36. Correcto. Se los recomiendo a todos porque ahí habla de este elemento de cómo se empieza a dominar y empieza a crecer a través de estas revoluciones tecnológicas. Sí, sí. Sí. Que producen excedentes que hacen que crezcan las poblaciones y por ende también... Pero yo diría que hay una gran diferencia entre, digamos, el tema de un dolmen o un cromlech, un enterramiento, a una pirámide. Claro. La pirámide, no te olvides, sigue siendo un enterramiento, pero cambia un poco el... por así decirlo, en la relación, en mi percepción, ¿no? Cambia un poco esa relación de esta cosa tan del ambiente y la conexión con el todo, una cosa tan sintética, y se transforma en algo muy como fuera de proporciones, ¿no? De escala, por así decirlo. Pero aún el punto 2 tiene el límite del punto 3. ¿Cuál es ese? Que todavía no se conoce el espacio interno. Una pirámide no está hecha, o sea, hay recámaras, claro. Pero todavía no se hace una arquitectura como tremendamente considerando el espacio interno. También un zigurat entraría dentro de la misma categoría. Correcto. Ya. Es como, por así decirlo, un gran bloque donde algo pasa ahí. Las pirámides mayas, más o menos el mismo tema, ¿no? Entonces, ¿puedo poner un tema y puedo explicar el punto 3? Vamos a la música y vamos entonces a ir al punto 3. Vamos con el señor Jepe, Te quemé y punto final. Era el señor Jepe con los temas Te quemé y punto final. Estás en el 97.3 FM Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso. Escuchas Roxenía, sonidos nacionales contemporáneos, y hoy día estamos junto a nuestro amigo Roberto Orellana de la agrupación cultural Patrio Barón, conversando sobre un tema muy interesante que fue su trabajo de titulación como arquitecto, que es la epistemología del espacio-tiempo en relación a la arquitectura. Entonces, Roberto, te pediría nuevamente que, como abstract, hiciéramos un pequeño resumen de los dos primeros puntos para la gente que nos está sintonizando y se ponga... Y que van en el auto, claro. Así, escuchando en el taco. Y bueno, mira, principalmente son cinco puntos, donde el primer punto habla un poco de esta como correlación, ¿no?, de la materia arquitectónica, de cómo estos primeros asentamientos, ¿no?, estos primeros manifestaciones arquitectónicas tienen que ver de la unión de lo tiernal, ¿no?, con el todo, ¿no? Luego el segundo punto empieza a hablar de cómo esa unión de lo terrenal con el todo empieza a transformarse en una expansión hacia un volumen, ¿no?, hacia una materia de otra escala, por así decirlo, y que hace referencia a los procesos de imperio, ¿no?, históricos. Escalas monumentales, yo creo que podríamos hablar. Escalas monumentales, claro. Correcto, correcto. Y ahí estaban entonces las mastabas, que son los antecesores de las pirámides, las pirámides escalonadas de América, los zigurats, etc. Y ahí vamos a entrar al tercer punto. Y al tercer punto, claro. Que bueno, que es cómo, digamos, cómo se descubre el espacio interno, René. Cómo el hombre llega a decir, no, mira, cuando yo construyo, lo importante es construir en un espacio interno. Uh-huh. No tanto lo que rodea ese espacio, sino el espacio en sí mismo. ¿Cómo el hombre desarrolla ese nivel de abstracción tempranamente, a mi gusto. Y digamos por así, en la teoría clásica de arquitectura se reconoce un paradigma, una cosa como una puntita que ilumina, ¿no?, este nuevo proceso arquitectónico, para mi gusto, que es el Panteón Romano en Roma, ¿no? Este, para los que no saben, ¿no?, el Panteón Romano es el templo dedicado a todos los dioses en Roma, y donde básicamente es un gran cilindro de unos, no sé, 40, 50 metros, ¿no?, de diámetro, y que tiene como sus nichos para cada dios, ¿no? Lo importante no es tanto esta idea de panteón, sino esta idea de unificación de un tremendo espacio y con una gran cúpula dedicada para, entre comillas, todos los dioses, ¿no? Todos los dioses, y que es el único templo romano clásico que existe hasta la antigüedad, digamos, intacto de alguna intacto, manera, sí. Porque en el foro lo que podemos ver son columnas, etcétera. Correcto. Y claro, alguien podría decir que claro, los templos griegos ya tenían un interior, sí, pero todavía no era una cuestión como totalmente espacial. Yo creo que gran parte porque los romanos en sí desarrollaron el arco, ¿no? La idea del arco de medio punto que todos conocemos, que fue el gran invento de los romanos y que permitió evolucionar a tener un espacio interno, ¿no? O sea, claro, por así decirlo, los griegos tenían anfiteatros, pero eran abiertos, en ningún momento estuvieron cubiertos como el Coliseo, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Ahora, este espacio, bueno, hablábamos de los volúmenes, punto 2. Los volúmenes implicaban que ciertas élites tenían solamente acceso a ellas, digamos generalmente élites religiosas, sacerdotales, etcétera. Correcto. Aquí este espacio ya está abierto al pueblo, por decirlo así. Buena pregunta. ¿O todavía sigue siendo para elites? Buena pregunta. Yo todavía no lo tengo muy claro, pero yo te podría decir que ahora el Panteón es turista, cualquiera puede entrar, ¿no? Cualquiera puede entrar, sí, sí. Bueno, bien. Pero y ese tema, digamos, evoluciona hasta Palladio, ¿no? El gran arquitecto que abre todo un nuevo movimiento, ¿no?, de la arquitectura que se llama el neoclasicismo, ¿no? Y que postula básicamente que la arquitectura no simplemente es un juego de interiores o de volúmenes, sino que es un juego de dualidad. Por así decirlo, ¿no? Este espacio, ¿no?, contenido dentro, pero también es la extensión de ese espacio hacia afuera. Entonces siempre uno tiene que pensar desde ahí en adelante cómo tú miras desde adentro de ese espacio hacia afuera y cómo ese espacio es mirado desde afuera hacia adentro. Entonces es un proceso dual, ¿no?, de perspectiva. Y claro, para mi gusto, el espacio interno o el objeto arquitectónico de por sí que tiene la mayor es la cúpula, ¿no? Porque la cúpula viene a representar la esfera celeste, ¿no? La gran esfera, digamos, del cosmos. Y de ahí viene, digamos, toda esta unión, ¿no? De por qué esta evolución, por así decirlo, epistemológica, historicista, ¿no? De cómo el hombre se va degradando desde este primer punto, que es la unión con el todo, y empieza a meterle empieza a evolucionar simplemente, pero en esta evolución también empieza a perder esta conexión del centro con el todo, con Dios, ¿no? Con esta materia, con esta conexión terrenal con lo divino. Se empieza a perder un poco en este proceso, ¿no? Y así empieza también el cuarto punto, que es la concepción del tiempo. La concepción del tiempo. Y esta concepción del tiempo, bueno, es bastante simple. Tú le dices a cualquier señora que va caminando por la calle o conduciendo en el vehículo, dice, bueno, ¿qué es para usted el tiempo? Mire, yo no sé, mijito, pero yo sé contar horas, minutos, días, semanas, ¿no? Hemos llegado a una convención de cómo el tiempo se cuenta para que todos tengamos más o menos claro cómo es, ¿no? Y esa es una figura muy clásica como de la primera forma de la visión del tiempo, que es la figura de ciclo, ¿no? Donde tú puedes ver que existe una dualidad entre el día y la noche, que existen cuatro estaciones, por ejemplo, ¿no? Y mediante estas cuatro estaciones vuelve a partir un año nuevo, ¿no? Uh-huh. Y las particiones de esos ciclos están aún marcadas, igual que en el tiempo antiguo, por ritos, por rituales, por así decirlo, ¿no? Bueno, puntos de referencia construyen medida del tiempo. Correcto. Correcto, pero tú tienes que tener un punto de referencia. Y el ahí punto viene de partida, el punto de llegada, por ejemplo. Claro. Porque si estás ahí en la nada, ¿cómo lo mides? Es ahí, ¿no? Bueno, eso lo vamos a hablar después con los amigos físicos, porque yo estoy obsesionadísimo con todo esto, ¿no? Y bueno, de ahí viene otra figura que, claro, hay cosas que mediante la lógica de ciclo no te alcanza, tú no alcanzas a entender otros procesos, ¿no? Y por así decirlo, bueno, ¿cada cuánto ocurre un terremoto, por ejemplo? No sé, puede decir, bueno, ocurre cada 50 ciclos de un año, o 60 ciclos, pero, o cada cuánto existe una glaciación. Tampoco tú lo puedes, son escalas ya de volumen de tiempo que tú, o el nacimiento de una estrella. Cuesta un poco, ¿no? Entonces, y hay fenómenos que también salen de esa escala cíclica. Y para entender esa forma, por así decirlo, suena como complicado el nombre, una forma rizomática, ¿no? Que sería como la idea de una espiral, ¿no? O un resorte, por así decirlo, ¿no? Eso es el rizoma. Es un rizoma, ¿no? Y de ahí uno entiende, empieza a entender las recurrencias, porque existen cosas que están ligadas hacia el pasado, ¿no? Que se van a volver a repetir hacia el futuro. Y finalmente, la otro tema es el tiempo considerado como una onda, ¿no? Y claro, los científicos que están acá, ¿no? También nosotros hablamos mucho de cómo ese tiempo se... Qué abstracto, ¿no? Ver un ciclo como una onda. Es extraño, pero mira que uno corta un árbol y ahí están las ondas del tiempo, ¿no? En esos anillos del árbol. Que va donde puedes datar. Por ejemplo, ¿no? En por ejemplo, las ondas que produce un charco, ¿no? O las ondas que tú puedes ver marcadas en la playa, por ejemplo. Exacto. Dan cuenta que el tiempo también se representa poéticamente, ¿no? Y técnicamente también. Como una onda. Las ondas gravitacionales que hablábamos anteriormente también, en otros programas también. Pero fíjate, René, que también existe un quinto punto. Y yo no hablaría del quinto punto como la muerte misma, ¿no? Ya. De la materia, arquitectónica en este caso, o cultural. Sino una agonía de la materia. Es decir, ¿qué pasa cuando esta construcción que nosotros tenemos se desgrana? Se pierde, explota, se quema, qué sé yo. Queda una ruina, ¿cierto? Y esta ruina, por así decirlo, se rompe toda la conexión que había como el objeto arquitectónico, por así decirlo, una casa, un edificio, cualquier cosa que quede abandonado, queda en estado, en una agonía, ¿no? No muere inmediatamente, sino que demora mucho. Por así decirlo, las pirámides, se sabe hoy en día que no lo que vemos no era lo que eran, ¿no? Claro. Algunos dicen que estaban de cuarzo, otros más locos dicen que tenían oro, qué sé yo, pero no eran lo que tenían. Entonces ellos pasan, o sea, están en una base de una agonía de materia, ¿no? Y en esa agonía, en los casos más tremendos, ¿no? De descomposición de material, por así decirlo, vuelve al primer punto, que es la unión con el todo. Y de ahí, por ejemplo, que la inspiración de la ruina tenga tanta importancia en, por ejemplo, en el mundo romántico, ¿no? El mundo de Wagner, en el mundo de la literatura romántica del siglo XVIII, siglo XIX. Cómo la ruina medieval empieza de nuevo como a resurgir el mito de ese pasado en Europa que fue. Y empieza a crearse nuevamente una nueva inspiración, una nueva perspectiva de ese punto original. Yo veo que, de alguna manera, la agonía de la materia también se ve en Valparaíso. Por ejemplo, las ruinas, hay muchas ruinas donde la gente se junta a carretear, ¿no? También hay otras ruinas donde la gente, por así decirlo, olvida, ¿no? Y no hay un registro, se olvida. Y se muere la gente que sabía lo que había ocurrido ahí. Hay otras donde se lamenta, por ejemplo, Calle Serrano. Por ejemplo, ¿no? Permiten el acto del lamento, ¿no? Del recuerdo. Del recuerdo. ¿Y qué recuerdo? Es algo abstracto el recuerdo. Sigue siendo algo que nuevamente recobra el primer punto, que es esta unión de lo terrenal con el todo, ¿no? Con Dios o como sea que lo hayan visto los antiguos, ¿no? La conexión del hombre con el todo. Y de alguna manera esa conexión es la que en la historia vamos perdiendo, porque nos vamos quedando mucho, para mi gusto, en esa materia, ¿no? En lo táctil, en lo háptico, en lo que se puede tocar, en lo que se puede ver. Y perdemos un poco esa unión del por qué se hizo ese asentamiento ahí. ¿Por qué los primeros, los más antiguos, se asentaron, por ejemplo, en la Rada, en la zona de la Matriz, o en la zona de las Caletas? que también en las caletas son los lugares más antiguos en Valparaíso, las que están en Membrillo, Portales, qué sé yo, todas las caletas que están son tremendamente muy, muy antiguas. Entonces, ¿por qué esa conexión? ¿Por qué? Y de ahí vienen otras disciplinas no humanistas que se dedican a como la arqueología, como la antropología, que ya estudian los datos duros, ¿no? Del por qué se asentó el hombre en eso, por qué hubo una interacción, y de ahí por qué empieza todo el rollo, ¿no? Hasta el día de hoy. Nos has hecho una descripción de los espacios arquitectónicos. De la materia arquitectónica. De la materia arquitectónica. ¿Cuál va a ser esta materia en el futuro? ¿Cuáles van a ser los espacios del futuro? Claro. Una buena pregunta. Yo creo que siempre los espacios que incluso uno puede inspirarse un poco en la ciencia ficción, ¿no? En Blade Runner, en Asimov, qué sé yo, en Dune, en toda la literatura de ciencia ficción. Y las cosas no son muy distintas. Porque Le Corbusier le achuntó un tema, ¿no? Desarrolló el modular, y que en el fondo es una escala de medidas que él habla, que dice, bueno, todo lo que en el fondo, todos los espacios que están en relación como al cuerpo humano de alguna manera, van a tener las mismas medidas. O sea, hay un marco de referencia que es el cuerpo mismo del hombre. Entonces, por muy rayado, por muy abstracto que nosotros pensemos los lugares del futuro, siempre van a tener una relación con el cuerpo. Entonces, por muy rayado que sea el futuro, siempre van a tener relación con el cuerpo, y si no, ya no serían espacios humanos, ¿no? Exactamente, el hombre es el punto de partida. Por así decirlo. Ahora, la pregunta, yo así ya como ciencia ficción, yo diría, bueno, ¿cómo serían los espacios de otras culturas, ¿no? Extraterrestres? Yo te diría, bueno, seguirían la misma lógica. Seguramente sus espacios, ¿no? Serían de acuerdo a su biomecánica, ¿no? A su composición. Y la otra pregunta, bueno, ¿necesitarían construir espacios? Esa es otra pregunta. O sea, ¿para qué necesitarían crear espacios artificiales? Claro. Tan. Para habitar, para culto, si son civilizaciones avanzadas, tienen explicaciones racionales y han dejado el mito afuera, etcétera. ¿Qué pasa con los ciclos del tiempo? Ya. No sé, yo. ¿Qué pasa con los ciclos del tiempo en esta historia? Yo creo que los ciclos del tiempo es la forma más simple para cualquier persona mundana de entender, sin mucha complejidad, cómo es que se da la forma más próxima que tenemos de tiempo, ¿no? Es decir, sabemos que hay un día y una noche, que hay un atardecer y un amanecer. Sabemos que ahora estamos en invierno y a pronto viene la primavera. Y si yo me cambio de polo al polo norte, voy a encontrar totalmente lo opuesto. Si estoy invierno acá, verano allá. Entonces, para mí los ciclos sería como la forma más práctica de entender el tiempo, ¿no? Que es como el tiempo te incide en ti mismo, ¿no? En tu vida, en lo que tú haces, ¿no? Pero es simplemente una fracción de la realidad. No alcanza a entender todo el mono, ¿no? Todo el big picture, ¿no? No alcanza. Bueno, hemos hablado en otras ocasiones de, bueno, multiplicidad de dimensiones, por ejemplo. Yo en el fondo, hay una pregunta que... Claro, alguien podría decir, ¿por qué se construyeron estas grandes esculturas, por así decirlo, megalíticas en el tiempo? Y bueno, siempre había una figura de romper con el tiempo. O sea, el cuarto punto de por qué se hacían estas tremendas pirámides era para romper el tiempo y ser, por así decirlo, y trascendente, ¿no? ¿Por qué se momificaban las momias chinchorro o los incas? ¿Por qué se hacían ritos, digamos, de momificación en muchas culturas? Porque había la idea de preservar algo hacia lo trascendente, ¿no? ¿Por qué separaban, digamos, grandes bloques en el caso de los mapuches, ¿no? Que eran como los dos, o sea, hacían estos grandes túmulos. Lo mismo, había un tema de hacia lo trascendente. Pero a igual mismo tiempo también hay una cosa inmanente, ¿no? que es lo inmediato, lo rápido, la música, qué sé yo, algo, la catarsis, como decían los griegos, como esta, esta eyaculación espiritual, por así decirlo, emocional, que te revolucionaba completamente, esa conexión puntual con el todo, y que no necesitaba materia, arquitectónica en este caso, ¿no? Podía ser la música, que música tiene materia, pero es como una materia bien etérea, ¿no? Exacto. Bien etérea. Pero mediante la catarsis tú podías conectarte con el todo. Vapore del cuore, dice un poeta de apellido Sanguinetti en una obra de Luigi Nono llamada Laberintus II, por ejemplo. Correcto. Donde se pregunta sobre esta cosa del como que asible e inasible a la vez. Ahora, en nuestro mundo ¿por qué al final esta teoría está encerrada en 5 puntos? Un poco también de esta referencia a Le Corbusier, ¿no? Que él escribe los 5 puntos de la arquitectura moderna, donde él más o menos hace una manualística, ¿no? De cómo tenía que ser la arquitectura en ese entonces. O sea, te decía que, por ejemplo, las cubiertas tenían que ser habitables, tenía que ser una planta libre, ¿no? En pilotis, qué sé yo, ¿no? Tenía como una lista, ¿no? De recetas, ¿no? Cómprelo, estúdielo y haga arquitectura moderna. Esta es la arquitectura moderna. Y un poco va hacia ese tema, ¿no? Que con 5 puntos, de alguna manera, se refiere a ese intento por tratar de unificar un poco, ¿no? Sin entrar en la manualística. ¿Y cuál sería la relación de la naturaleza con el tiempo, espacio y la ciencia? Yo creo que la ciencia siempre trata de explicar y definir la naturaleza. Y yo creo que no es algo que siempre se puede hacer. Está una mirada también, por otro lado, poética. Tú podrías decir, la naturaleza se entiende como con 3 frases, con una atmósfera o con un sentimiento, ¿no? Con una emoción. Pero la ciencia tiene este tema de tratar de explicar y definir la naturaleza. Y por ende, predecirla. O sea, como asirse de la naturaleza para después poder reproducirla. ¿Reproducirla para qué? No sabemos, ¿no? El para qué, o sea, el conocimiento. ¿Para qué estudiamos el clima? Para poder controlarlo. ¿Para qué estudiamos los mares? Y así podrías decir que gran parte de la ciencia no tan solo va para ver y la curiosidad, sino también para utilizar la naturaleza. Mientras que yo creo que esta idea de entender el tiempo o estas distintas fases, como dije, los ciclos, la rizomática y la onda, es, por así decirlo, la naturaleza del tiempo, ¿no? Que yo creo que ahí sería como una cosa más, que daría mucho caldo para poder entender o para poder sacar una cantera de muchas áreas, poder sacar, ¿no? De esta reflexión. ¿Qué es lo que es el tiempo? Que uno muchas veces habla mucho del espacio, pero no mucho del tiempo. Nadie claro, era el gran punto que discutíamos con los físicos acá, que como que se asume esa cuarta dimensión, pero no existe una comprensión cabal de lo que es ella. Aparte de que te arrugas, aparte de que se te cae el pelo, etcétera, de que se mueren los padres. Y pasan generaciones. O cuánto tiempo demoráis la pega en auto, o en micro, o en metro, o a pata. O cuánto falta para que acabe el programa. Exacto. Oye, vamos a ir un par de temas de Diego Peralta, que estuvo lanzando su disco Nuevo Hogar el viernes pasado en Santiago, en el Cinearte Alameda. Vamos con Nuevo Hogar y Diamante. Thank you. Peralta con Nuevo Hogar y Diamante, y hemos estado conversando sobre la epistemología del espacio-tiempo en relación a la arquitectura con Roberto Orellana. Me gustaría, si pudiéramos cerrar brevemente, vale, así como te pedí un abstract al principio, sí, ahora una conclusión rápida. Una conclusión rápida. Uf, qué difícil. Bueno, mira, yo creo que para mí personalmente la influencia, el haber estado en la montaña, el haber visto, digamos, cómo todavía ese mundo antiguo sigue vivo, ¿no? Y cómo eran esos lugares, cómo son esos lugares donde hay vestigios arqueológicos. Y te hace dar cuenta de que el hombre, para llegar a construir en esos espacios, primero pasó por una larga data de observación. No son espacios casuales por los cuales se hacen las primeras construcciones, los primeros atisbos de materia arquitectónica, ¿no? Y en esos primeros atisbos son, yo creo, donde el hombre siente esta conexión. A ver, yo te diría que en el fondo el tema es simple, ¿no? Con los científicos muchas veces hablamos de este tema de observar. Y medir. Pero también está el tema de la posición, ¿no? Del observador. Claro. Bueno, está la relatividad, que ya eso ya quedó más o menos zanjado, ¿no? Pero siempre las culturas han, por así decirlo, tentado a ver desde su punto de vista. No puedes ver algo fuera de tu centro. Entonces, la idea de esta conexión con el todo, de estos primeros asentamientos, son preponderantes para el desarrollo de lo que viene después. Y lo que viene después, para mi gusto, es el gran desatino, ¿no? Es el cómo el hombre, como civilización, empieza, a mi gusto, a perderse en un camino de formas, de espacios y de tensiones, y se olvida de lo más importante, que es el por qué escogiste ese lugar. Y volviendo al punto, la serpiente se come la cola. Se puede volver a religar, pero no pienso en el sentido de la religión de un tipo pegándose con un chicotazo y, no sé, y sacrificando bichos, sino en un sentido mucho más... ¿Total? Total. Yo creo de que cuando las cosas entran en agonía, la única forma es volver a ese origen, ¿no? Y ese origen, ese orin, ¿no?, que hablaba mucho, es encontrar de nuevo la esencia en el centro. Y ese centro nuevamente es la reconfiguración de tu forma, digamos, moderna de ese mundo antiguo. Que no va más allá, o sea, no éramos muy distintos. Y creo que eso, o sea, se ha dado muchas veces que las ruinas, por así, poéticamente hablando, ¿no?, vuelven a resurgir y vuelven a crear nuevas formas de pensamiento que a las finales no son tan nuevas, son bien... Vienen de mucho antes. Bueno, Roberto, te quiero dar las gracias por esta participación. Vale, Rane, gracias. Te vas a China, así sí, que te vas por un mes, y bueno, eso significa que va a haber un espacio ahí. Un descanso, pero, a los oyentes. Un descanso para que no les quememos todas las neuronas, pero espero que estemos todo de vuelta y con la gente de física nuevamente, porque sí. Ha sido toda una conversación interesante. De repente nos cuesta llevarla, nos cuesta porque son temas un tanto complejos, pero nos estamos esforzando al máximo para que lo puedan comprender todos. O sea, tenemos que nivelar para arriba, no nivelar para abajo. Así que creo que eso. Muchas gracias, Roberto. Bueno, y gracias a toda la audiencia que ha tenido la paciencia de escuchar, ¿no? Gracias también a René, a la radio, y bueno, y a toda la Quinta Región que debe estar con ahí manejando o trabajando en sus talleres, ¿no?, ahí dándola. Vamos, Valpo. Bien, pues nosotros recuerden que estaremos mañana en sesión de toma directa junto a Natanás a las 6 de la tarde, y el programa vuelve a las 5. Nos vemos y que estén muy bien. Disfruten de este invernal tarde, atardecer y noche. Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presentó Roxeanía, el punto de referencia de los sonidos nacionales. Lunes a viernes de 17 a 19 horas. Radio Valentín Letelier te indica la hora. Son las 7 de la tarde.